Pero lo que yo ya, te puedo decir... Es que, perdón, Eugenio, es que tu entrenador está diciendo que tú le pides que te organice todo el proceso para que tú te dopes, para que lo entienda la gente, y eso lo firma él de su puño y letra, en una declaración ante la Guardia Civil. Sí, eso es así, pero tienes que entenderme que no está hecho en estilo indirecto. Esas palabras no han salido de su boca y con eso me quieres entender lo que quiero decir. ¿Que se lo ha inventado la Guardia Civil? Yo te digo que él ha firmado la declaración, pero que él no ha dicho. Él me ha dicho a mí que él no ha salido. Está todo expuesto en estilo indirecto. La declaración, digo, está firmada, pero eso es mentira. Él, desde luego, lo va a decir que eso es mentira porque, evidentemente, así es y porque yo, evidentemente, se lo exijo y tiene que dar las explicaciones oportunas. Y saldrán las explicaciones. Pero yo ahora mismo no puedo dar unas explicaciones sobre una cosa que es su defensa, ¿sabes? Pero ya te digo que yo nunca he tenido contacto con Ufamiano. Yo nunca le he pedido a Manolo que me haga ningún tipo de transfusiones. Yo no he estado nunca en casa de Alberto León. O sea que, le digo, y evidentemente no tiene ninguna razón de ser. Cuando todo esto, en las investigaciones creo que aparecen a partir de abril, yo estoy este año, también es falso que yo no hiciera un invierno fuerte por indicaciones de Ufamiano. Eso sí, es mentira. El médico, perdona, le dice a tu entrenador que todos sus atletas no ganan un invierno fuerte de pista cubierta para llegar al europeo en perfectas condiciones, porque supuestamente las transfusiones y los picos de forma los deberíais coger en el verano. Pues yo no sé si he hecho declaraciones, yo supongo que habré hecho declaraciones en invierno. Y esa fue una decisión mía, totalmente mía, y porque yo vengo de estar un par de años no muy buenos, o no los mejores, de mi carrera deportiva. Este año venía en Campeonato Europa, en el que tenían puesta muchísima ilusión, y como tengo puesta mucha ilusión en el Campeonato Europa de verano, lo que yo le digo a Manolo, vamos a trabajar todo lo que podamos, y voy a competir, sin en el 800 no, pero en el 1500, y de hecho, todas mis carreras son en el 1500, voy a Campeonato de España, quedo sexto en el Campeonato de España de 1500, que es la primera incursión con todo el nivel que hay aquí en España, y evidentemente pongo todo mi esfuerzo en el verano. Y desde luego, poca razón tiene que ser cuando a partir de abril yo ya entrenando veo que la rodilla no me está funcionando, que no puedo entrenar y que yo sé que este año no voy a tener muchas opciones de correr a mi marca, como así ha sido y como así ha sido está demostrado. O sea, ¿qué dopaje voy a poder yo hacer sabiendo que apenas puedo correr en un entrenamiento en casa? Luego hay otro momento, Eugenio, en el que aparece en un registro de la Guardia Civil una bolsa de sangre etiquetada con una W que interpretan que pueden ser las iniciales de Eugenio Barrios, porque junto a esa bolsa hay otras con la abreviatura A15 que interpretan que puede ser Nuria Fernández, B1530, que es Reyes Estévez, bueno. Y además de esas bolsas, con bueno, estas eso, inscripciones... Alberto, creo que no es correcto. Creo que lo que hay es un plan, supuestamente. Ya digo, yo a la juez le dije que yo en mi vida había visto lo de B8B, en mi vida lo he visto, y tampoco sé las bolsas que se han incautado o no, no tengo ni idea. Pero ya te digo que creo que no hay ninguna bolsa con B8B. Aparte, yo no sé lo que es B8B. Es una cosa entre mi entrenador y Ufamiano, o quien sea. Yo no tengo ni idea, yo no he recibido nunca ningún calendario de dopaje. Yo he recibido muchos calendarios de mi entrenador, de entrenamientos, de competiciones, pero nada de dopaje. Pero bolsas, se están diciendo que hay dos, que hay cuatro, que hay seis. Yo no sé las bolsas que hay, ni qué inscripciones tienen, ni nada de nada, y ni si sé que les digo, no sé nada de lo que hay. Pero desde luego, si resulta ser que yo por algún motivo soy B8B, resulta ser que no tengo ni idea, porque ya te digo que yo desconozco totalmente eso. O sea, yo creo que no hay ninguna bolsa casi. Y además esto coincide con la aparición de una foto que hace la Guardia Civil, creo que en la puerta de un hotel, en la que aparecéis, además de tu entrenador, Eufemiano, su hermana, que también es médico, Nuria Fernández, y tú. Y la incorporan al sumario. No, eso no es así. No, Eufemiano no está. En esa reunión estamos en Dinaluz, estamos en Reyes, está Nuria, está mi entrenador y está Yolanda, que es la hermana de Eufemiano. Entonces, te voy a contestar con la misma que le contesté a la jueza. Y me preguntó que cuál fue la razón de hacer esa reunión. Y te contesto, no tengo mucha idea. Realmente yo me quedé también y digo, no sé qué pinto de aquí, porque era una reunión, Manolo nos mandó, dice, oye, mira, vamos a conocer a esta señora, que al principio no nos dijo ni quién era, porque él muchas veces nos dice, oye, mira... La señora es la hermana de Eufemiano, ¿verdad? Sí, exactamente. Que es médico también. Sí, es médico. Dice, vamos a conocer a esta señora, que es un médico, tal y cual, que nos puede ayudar, Perfecto. Yo la verdad ya te digo, era un momento, me parece que es a falta de una semana o semana y media para el Campeonato de España. Médicamente no hay ninguna posibilidad de hacer nada a esas alturas de la temporada, y máximo cuando yo ya estaba totalmente lesionado. Entonces, ya te digo, yo voy allí y voy con la cosa de que es una reunión de, pues, de presentación de una persona, como he asistido a muchas. Lo que pasa es que, quizá lo que voy, la Guardia Civil ha filtrado cosas que le interesan, porque si realmente has tenido 8 meses vigilado, ¿por qué no filtra un montón de cosas que son las que nos pueden salvar a nosotros? Porque yo, Manolo Pascua, me ha mandado, por ejemplo, a un iridópata, que yo ni sabía ni que existía, que era un tío, un médico, que además está con titulación y todo, que te ve tus problemas en el iris, o a un naturópata que me ha dicho qué es lo que tengo que comer, qué alimentos, que por ejemplo la leche, la lechuga, tal, no tengo que tomarla porque mi cuerpo no la asimila y que me hace daño, o que voy a un ciego que las lesiones tendinosas las trata muy bien. Ese tipo de cosas no salen. Yo estuve en esa reunión, eso es cierto, mi entrenador me mandó, yo voy porque mi entrenador me manda a ir a una reunión con un médico a conocerlo y poco más. No tengo ninguna relación, no la conocí antes, no he vuelto, yo no tengo ni su teléfono ni nada, y la reunión pues... ¿Y de qué se habla ahí en esa reunión, pues, Eugenio? ¿Os piden dinero a cambio de dopar o se os sugiere que os podéis dopar a cambio de dinero? No, eso es totalmente falso. O sea, allí no se habla de doping en ningún momento. Se habla de una reunión muy normal, de que pues es importante tener los parámetros hematológicos altos, que es importante trabajar en cada momento el tipo de trabajo necesario con la recuperación necesaria, que para recuperar en cada esfuerzo, no es lo mismo entrenar un montón de kilómetros que hacer menos kilómetros y con cargas mucho más fuertes de pesas o de entrenamientos mucho más rápidos, ¿no? Y que cada cosa hay que recuperarla de tal manera, con tantos días, y que eso es fundamental. Y que luego, evidentemente, de ayudas ergogénicas, llámese pues determinados tipos de aminoácidos, tal y cual, que son ellos los que saben. Y es que la gente a veces se cree que porque cuidamos a los médicos ya está buscando dopaje. Pues es una equivocación y grande. Quién sabe, yo sé de entrenar, pero los médicos son los que saben qué es lo que tengo que tomar para recuperar tal esfuerzo y tal, y cuántas horas tengo que dormir, y en qué momento tengo que entrenar esto, y en qué momento tengo que entrenar lo otro. Bueno, me quedan 6 minutos, un poquito menos, 5 minutos casi, para acabar el programa. Cuando Eugenio Barrios vuelve al juzgado 24, o mejor dicho, va al juzgado 24 de Madrid ya en enero, sin el ruido mediático del mes de diciembre, tú niegas haber intervenido en la trama, e imagino que todo esto que hoy nos puedes contar a nosotros, a los oyentes, aquí en la cadena SER de Toledo, se lo cuentas a la jueza, ¿no? La verdad es que mi intervención con la juez me pareció bastante light, porque claro, la jueza supuestamente lo que está buscando es delito de tráfico, ¿no? Y nosotros en ese sentido estamos totalmente exculpados. Entonces, evidentemente yo he dado mi versión de ciertas cosas, ella me ha hecho varias preguntas y cuál es mi relación sobre todo con cierto tipo de gente, y yo he dado mis explicaciones pertinentes, pero no he dado todas las explicaciones necesarias de ciertas conversaciones que se pueden malentender. Por ejemplo, te digo, o sea, la conversación que yo tengo con César es una conversación que yo he tenido con muchísimas personas, y es tipo, he conseguido este iPod fácil o un precio barato. Oye, vamos a intentar, que tengo un amigo, que no sé qué, que a ver si lo puede conseguir, como esas cosas. O, por ejemplo, que yo le he pasado a César, como me sale Winnie, porque es el modo que le llamamos, que yo le he pasado un pen con programas, con música, con películas, y claro, o sea, todo lo que a partir de ahí, pues ya, llámese un pen, llámese un CD, llámese cualquier cosa que a ellos les pueda sonar rara, todo era doping. Todo era doping. Y claro, evidentemente la jueza, cuando ha visto qué tipo de conversaciones eran las que yo tenía, pues ha dicho, este señor no tiene nada que ver con esta trama, ni puede estar imputado por esto. Porque es una conversación total lógica y normal dentro de un compañero o de dos compañeros o de amigos. Voy a acabar la conversación con 3 preguntas muy directas. Eugenio, ¿qué se ha hecho mal en esta investigación? Entiendo que no puedes contarnos todavía todo, pero tú apuntas a la Guardia Civil, ¿no? Yo apunto a la Guardia Civil. Yo no sé, todo el mundo no sé hasta qué punto tiene culpa, porque yo no sé al final quién dice y quién dictamina ciertos tratamientos o no. Pero desde luego, digo, yo no voy a decir que esto está politizado, porque no lo creo tampoco, pero desde luego que aquí hay intereses diversos y ocultos. Yo eso lo tengo clarísimo. Pero, por ejemplo, ¿intereses de quién? Pues no lo sé, pero ¿cómo puede saltar que Marta hace 2 meses era casi peor que una terrorista y ahora resulta ser que está imputada por un pequeño tráfico de por un pequeño delito fiscal y porque luego le ha pasado unas cremas a su liebre. O sea, eso no puede ser. No se puede hacer la alarma social que se está haciendo, que se ha hecho y involucrar a todo el mundo. Al principio decían también que estaban deseando encontrar el laboratorio donde estaban todas las bolsas. Yo creo que ellos creían que había aquí una operación puerto en potencia, que esto iba a ser otro súper escándalo, y resulta ser que al final, pues eso, que las zapas eran zapatillas, que lo que yo he intercambiado con César en alguna ocasión era un pen con películas, y bueno, y como cosas las mías, un montón de cosas. Se me han atribuido a mí conversaciones desde Cáceres, yo no he estado en Cáceres en un montón de años, ¿sabes? Se me han dicho que mi entrenador me ha dicho a mí, por ejemplo, que hiciese que me doliese la rodilla para que me infiltrara. Yo toda mi vida he intentado no infiltrarme ni operarme, nunca, salvo hasta este año, y una vez ha sido después de la operación, nunca me he infiltrado, y cuando me he infiltrado ha sido siempre con los medios de la Federación Española, por los médicos de la Federación Española, con todo el permiso del mundo, y en dos ocasiones. Tú, por tanto, el mensaje que quieres lanzar a todo el mundo es que ni te has dopado, ni has querido doparte y te has visto envuelto todo esto. Tú dices que de forma injusta, ¿no? Sí, totalmente injusta. Aquí se ha querido hacer una limpieza del deporte, o que han querido hacer. Han llegado un momento que ha visto que no tenían demasiado y han querido hacer ruido y hacer una alarma social para que de alguna manera se hagan perjudicados por ciertas personas y que alguien pague. Porque si al final todo el mundo sale libre y dice, bueno, esto qué cachondeo es. Pero desde luego yo tengo clarísimo y tengo la conciencia tranquila que yo nunca me he dopado y yo nunca he tratado de doparme, no conozco Fabiano, no he tratado nunca de tener relación con ese tipo de gente. Ahora, nos dejas con la incógnita de por qué la Guardia Civil transcribe esto que luego firma tu entrenador. Cuando lo puedas contar, sí te pido por favor que nos lo cuentes. Yo lo único que puedo decir es que es un hombre con 77 años, que su mujer estaba incomunicada también, al igual que él, y que no le hicieron declarar hasta poco antes del límite oficial legal para hacerlo. Y que eso tendría su porqué también eso. Muy bien. Eugenio, lo que deseamos todos en Toledo es que de verdad se demuestre la verdad y que tú no tengas nada que ver en todo ella. Ok, muchas gracias. Muchísimas y espero gracias, que todo el mundo que ha confiado en mí siga confiando, porque toda mi vida he trabajado por el deporte y para ello estoy. Mañana volvemos con la tertulia.